resaltada por el Mazuelo, acompañada a la guitarra por Manuel López, presionada la casa por los Reyes de Madrid. Compañera de mi alma, caldo de hoy de mi carne.